dispuesto a amarte hoy. Sé que para ti difícil es, que nunca creíste en el amor, y es que para ti es primera vez. No te estoy mintiendo, corazón, primera vez. Yo sé que para ti es primera vez. Yo sé que tú lo haces por mí. Yo entiendo lo difícil que es. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Yo sé que para ti es primera vez. Deshojar este fruto en flor. Sentir que estoy entrando en ti. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Yo sé que para...